fiesta será especial. Esta noche habrá luna nueva, será ilegal. Hoy voy a quemar mis cenizas en una hoguera. Hoy voy a quemar tus cenizas en esa hoguera. Especial.